Baby. Run un besito, mami. Listo. Tú sabes bien, mami, que yo controlo. Flow europeo, pero soy un cholo. Siempre la llamo cuando estoy solo. Y nos atraemos como los polos. Solo si la veo, estoy volando sin escala. Tiene veneno, me gusta que sea mala. En todos sus videos, tu review como Dala. Quería al sol y le salió bien mala. Solo si la veo, estoy volando sin escala. Tiene veneno, me gusta que sea mala. Al sol y le salieron la pa' el fuego. Ahí toco moteo, sateo, perreo. Ya viste en cuero, todo verdadero. Me tapa los fuegos, por más que le tire. Yo solo certero, ya nunca más le pinta. Porque está Pepe y no está lo de problema. Que no le hable de amor, dice que ese es su lema. Y el cerro al show, su piquete de cinema. Mamá, lo siento. Si me pierdo, que sea en tu cuerpo. Y dámelo solo por un momento. Que no te ganen los sentimientos. Solo si la veo, estoy volando sin escala. Tiene veneno, me gusta que sea mala. En todos sus videos, tu red. Yo sé que me tienes en tu playlist. Y que en la noche piensas en mí. Como yo cuando te lo metí. Fue la primera vez que te vi. Yo sé que me y que en la noche piensas en mí. Como yo cuando te lo metí. Fue la primera vez que te vi. Tú sabes bien, mami, que yo controlo. Pero soy un cholo. Siempre la llamo cuando estoy solo. Y nos atraemos como los polos. Solo si la cuerpo y dámelo solo por un momento. Y que no te ganen los sentimientos. Solo si la veo, estoy volando sin escala. Tiene veneno, me gusta que sea mala. Tú subiste otro review como Dala. Quería el sol y le salieron alas. Solo si la veo, estoy volando sin escala. Tiene veneno, me gusta que sea mala. Fran, un pedacito, mami. Ey, dime los listos. Ok. Ey, baby.